del éxito, Robin Revilla y Jorge Mondragón. Con los chicos de aventura. Tantas veces te di todo mi amor, yo que ciegamente te abrí mi corazón, solo te burlaste y ahora estoy muy triste y herido sin tu amor. Te abrí mi corazón.